Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! Si tienen el libro, léanlo completo. Les estaba leyendo por enunciados. Me iba saltando de párrafo en párrafo. Está muy bonito. Y como les digo, pues si tienen el libro o si pueden leer o escuchar, hay gente que graba la lección diaria del libro Un Curso de Milagros. Tal vez ahí la puedan encontrar, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo.